Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Muy bien, aquí estamos en la sala de lectura de Radio Nacional. Adelante, les pido que no aplaudamos, que es hagamos una habitación. Todo con calma, porque lo noto un poco procaz, un poco exaltado tu programa. ¿Te parece? Sí, sí. Mucho griterío. No, mucha... pero por eso está, ese es un lugar tranquilo, la sala de lectura. De tetas, de cosas. Eso es Peque, Peque y Alperín. Una cantidad de cosas. Así que vamos a bajarle un poco el tono al programa, dale. Bueno, dale. Adelante, Gracielita. Negro. Gabriela. Gracias, Chofi. Bueno, hoy el, no me dijiste titular. Titúlalo, Gracielita. El sueño del vago, el experimento de la cama. Les voy a contar de qué se trata. Bueno. La historia es así. Sí, va a hablar del pro, no. Vamos a ver. Jorge. En enero de 1986, o sea, no hace tanto, ¿sale? La agencia espacial rusa y... de la mano de un cosmonauta médico llamado Boris Morukov, se realizó un curioso experimento que lo que iba a intentar era ayudar en los problemas que se presentan en un largo viaje en condiciones de ingravidez. ¿Se entiende? Sí. Había unas dificultades en la salud de quienes viajaban, de los astronautas que viajaban al espacio. Entonces estaban haciendo algunos experimentos para ver por dónde se podía abordar estas complicaciones de salud. Bueno. Era constante la lucha contra los negativos cambios metabólicos que ocurrían durante la microgravedad, y como no hay manera de poner en la Tierra un cuerpo en reposo y en gravedad cero, el Centro de Investigación de Problemas Biomédicos decidió realizar una simple simulación. Bien. ¿Cómo se simulaba? ¿Cómo? La gravidez con camas. Lo más sencillo era ni más ni menos que 11 camas para 11 hombres previamente seleccionados, y cada una de ellas, cada una de las camas, colocadas con 6 grados de ángulo de la cabecera, o sea, poquitito, y sí, durante un periodo de estudio que iba a durar aproximadamente 370 días, donde los hombres debían estar acostados permanentemente y obligatoriamente en la cama. Un año y monedas. ¿Cuánto tiempo? Un año y monedas. 370 días. Lo tiró la catrera. Es bastante, La columna. Está bien. En esta posición, el cuerpo tiene efectos similares como en la ingravidez. El corazón ya no funciona contra la gravedad y pasa a menor potencia. Baja el ritmo cardíaco, el número de glóbulos rojos se reduce, debido a que el cuerpo produce menos y, por lo tanto, necesita menos oxígeno. Ah. ¿Se entiende? Sí. Lavarse, comer, tomar y todas las necesidades de primer orden tenían que realizarse en posición horizontal durante casi un interminable año y piquito. ¿Siempre boca arriba o se podían ir girando? Siempre boca arriba. ¿Vos te imaginas, por ejemplo, comer un guiso acotado? Por eso comen feo los astronautas. No le daban guiso igual. No le daban guiso. Pero por eso, porque es y no entremos en detalles, además. A los 11 hombres elegidos, el gobierno soviético les iba a entregar condecoraciones, por supuesto, porque... ¿Había bidet? A 11... No. No, se higienizaban. Yo te dije, no entremos en detalles. No, pero pensé en esa parte. Bueno, está bien. Bueno, no entremos en detalles. Hay detalles muy, muy escatológicos que Listo, listo. Retiro lo dicho. No eran los 11 jugadores de la selección. No. Basta, Chofi, con eso. Eran voluntarios. Eran voluntarios que además tenían que, digamos, pasar por unas ciertas pruebas médicas para que todo anduviera bien. Bueno. Ninguno quedaba en el camino. Bueno, cuestión que el gobierno soviético algo tenía que dar a cambio. O sea, se le iban a entregar condecoraciones. Aparentemente, esto no está muy confirmado, pero les iban a entregar un auto a cada uno. No sé si era un Lada. Un Lada. Pobre Pedro. No lo sé, pero probablemente viniendo de Rusia. Sí. Bueno, los participantes tenían edades comprendidas entre los 27 y los 42 años. La mayoría tenían esposas e hijos, a quienes solo les permitieron ver una vez a la semana, concretamente los domingos. Los rusos estaban locos, ¿no? Igual como meterlos en cana directamente, ¿no? Sí. Bueno, pero pagaban bien. Sí, che, tampoco nos metamos con los rusos. Sí, alguien que se quería por ahí alejar un poco de la familia, decís, vieja, yo me voy un rato. Mis antepasados, yo soy de familia rusa. Ah, claro, Chofito Olga. Sí, verdad. Es cierto. Perdón, Chofi. El objetivo de la prueba era encontrar un nuevo antídoto para impedir que el cuerpo se degenere en un estado continuo de reposo. Para eso, realizaron una simulación de los posibles problemas eventuales de un cuerpo suspendido durante un largo periodo en el espacio, los que podrían derivar en una futura enfermedad con la consiguiente pérdida de poder en la nave espacial. Por eso estaban estudiando específicamente estas degeneraciones biológicas que sufrían los astronautas para que pudieran seguir, claro, prevenirse de que a ninguno le pasara nada. ¿Pero tenían poderes? No, por supuesto que no. Bueno, dale, dale. Algunos de ellos hicieron ejercicios. Negro me va a matar. Ejercicios de entrenamiento con pesas mientras estaban acostados. Solo 5 de ellos estaban autorizados para hacerlos después de 4 meses de estar en cama. O sea, después de que pasaron 4 meses, solo 5 estaban autorizados a hacer ejercicios. Ok. El aburrimiento y los exámenes médicos constantes empezaron a producir una enorme tensión en los voluntarios. Claro. Pero más que la tensión en sus cuerpos estaba el estrés psicológico. O sea, había que bancarse semejante... experimento. Y empezaron los roces, de cama en cama, ¿eh? No, no, ¿cómo? Se empezaron a pelear entre ellos. Siempre con almohadas se tiraban con almohadas. Siempre cuestiones verbales, ¿no? No podían ir a las manos porque no se podían levantar. Pero no se podían tirar con una palangana, nada. Y no sé si podían hacer muchos esfuerzos. Entonces los separaron en grupos y en 3 salas diferentes, donde pasaron su tiempo viendo la televisión y leyendo. Bueno, está bien. Bueno, para leer, te digo, yo tengo una pila de libros para leer que me vendría bárbaro. Un ratito, aunque sea. Encadenados a sus camas y para matar el paso del tiempo, se dedicaron a hacer manualidades con aluminio. Era lógico, ¿no? 370 días. Y empezaron a armar buques de guerra. Un caballero con una brillante armadura para Morukov, para el médico, ¿viste? El incluso entregaban medallas les hacían medallas honoríficas y se las entregaban, ellos mismos condecoraban a las enfermeras que iban pasando. Que parece que eran muy lindos. Ver si no hacía falta la manualidad, ¿no? En sus cumpleaños se daban regalos entre ellos, hacían manualidades, se daban regalos entre ellos, organizaban fiestas. ¿Entre ellos? ¿Cómo podían? Claro, porque siempre tenían que seguir acostados. Sí, bien. Sí. En periodos de 4 meses, 8 meses y casi al final del estudio, los voluntarios fueron metidos en una centrifugadora mientras yacían en sus camas, atados. A ellos fueron sometidos a 8 veces la fuerza de la gravedad que normalmente se experimenta en la Tierra. Este es el tipo de aceleración que se encuentra al final de un vuelo espacial, que es más o menos cuando un avión va a despegar o cuando va a aterrizar, ¿viste? Que te hace esa cosa en la panza horrible, parecido, pero multiplicado por 100. Que es cuando la cápsula entra de nuevo en la atmósfera de la Tierra y es esa sensación que tienen. Por eso querían simularlo con esta centrifugadora. Una vez cumplido el año, hubo un periodo de 2 meses de rehabilitación donde indudablemente tenían que volver a aprender a sentarse, a caminar. Cuando pasaron los interminables 370 días para el doctor Morukov, el resultado fue altamente satisfactorio. O sea, tuvieron que bancarse semejante esfuerzo, pero se profundizó más aún en el estudio de la corrección del metabolismo del calcio, lo que benefició enormemente a los futuros largos vuelos espaciales. De 1995 a 1998, Morukov ocupó el cargo de experimentos humanos en el programa Ciclo de Vida de la NASA Mir Científica. No quise ahondar mucho en detalle acerca de los experimentos que hicieron. Suena bien. Pero esta es una parte, una muestra de lo que hizo Morukov. Toda una serie de pruebas que, por lo visto, son de vital importancia, por lo menos para los rusos. Más recientemente, 6 personas en Moscú se encerraron voluntariamente en un claustro de hacinamiento, unos tubos sellados herméticamente dentro de un centro de investigación durante 105 días. Además, terminaron en 2010 un proyecto denominado Marte 500, un experimento de 520 días de aislamiento humano. 520 días. Por cierto, durante esos largos 370 días, algunos matrimonios, por si les interesa saber, ¿qué? No sobrevivieron a la cepa del experimento. Incluso más, con esto termino. Uno de los voluntarios... que había entregado una condecoración de esas tan lindas manuales que habían hecho, se enamoró de una de las investigadoras que trabajaba en el proyecto y finalmente se terminaron casando. Tenía final feliz. Gracias, Gaby. Cueros, yo traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Todos en cuero. Cuero para todos.